voz en el barrio. One, two, three, ho. Bienvenidos a un viaje de 2 horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, ¿cómo va? Buenas noches a todos ahí del otro lado. Estamos una vez más acá en Paladar Negro, el lugar donde tratamos de hablar de música negra y otras yerbas. ¿No? ¿Cómo le va, amigo? Puede. ¿Cómo estás? Tranqui, acá bien, con amigos, así que... Ya charlando, tomando mate, ahí ya teniendo está. Charlas apocalípticas, el invitado ya está acá. Son tiempos apocalípticos. Sí, muy, muy, muy, demasiado, ¿no? Demasiado para mi gusto, pero bueno. Y lo vemos en HD, que es lo peor. En vivo, in situ. Claro, es loquísimo lo que está pasando. El futuro... Bueno, no sé, bueno, no quiero tirar mala onda, pero sí, yo suelo ser apocalíptica, pero... Pero esto se supera, ¿no? Algunas cosas sí, es como... Y está todo disfrazado de primaveral. De... ¿Con globos de claro, una cosa así muy primaveral. El picado. Che. Sí. ¿Cómo has estado, amigo? Todo acá tranqui, la verdad que con mucho laburo, y se viene la semana esta que viene también a full, que voy a estar en otra feria acá en Avellaneda, en la Feria del Libro. Sí. A pleno. Fui pegando ondas, contactos, viste que si no tenés contactos no, la máquina no funciona. Y la verdad que gracias a... Igual fueron años de sembrar, ¿no? Claro. Viste, una militancia también. Y de ahí que, sin ser editorial, puedo llegar a lugares donde son ferias de editoriales, ponele. Yo no soy una editorial. Pero me dicen, no, pero con vos está todo bien porque lo tuyo vos es temático. Claro, aparte vos difundís. Porque eso. No, porque si no viene otro y vende libros usados, tipo, viste, de todo surtido, no puede meterse ahí. Claro. Entonces eso la verdad que es valorable también. Sí, ¿y qué onda la feria de...? ¿O querés hablar después de...? No, después vamos a hacer un recuento de ahí, una pequeña... Ya empezó desde la semana pasada, sí, que no claro, estuviste. Claro, no estuve justamente por eso y ahora el jueves que viene sí voy a tratar de estar. Por ahí lo dejé a mi viejo, que la otra vez lo dejé a mi viejo atendiendo y... Veo alta cita. Algo que salía a 300 lo cobraba a 100, ¿viste? Y las crónicas. Sí, sí, sí, bueno. No, lo escraché. Yo te sigo por Insta. No, ¿sabes por qué lo escraché? Porque como él no tiene redes, entonces... Nunca se enteró, ¿no? Claro, y me escriben de todos lados y se cagan de risa, pero no, igual nada. Ya es popular, tu viejo sí. Podría abrirse un Insta, pero así sería muy popular. No, porque es lo que yo también puse en un momento, no sé si fue en ese posteo, que yo tengo en las redes 1 millón de amigos como Robertito. Todos. Pero a la hora de la verdad está mi viejo nada más, claro. ¿Viste? Entonces... La real son 4 o 5. Es mi amigo también. Que dicen siempre que no apoyando, hay que ser... siempre apoyando. Aparte dicen que no hay músico. Que ser amigo de los padres. Sí, es músico. Claro. Tendría que estar en Paladar Negro. Va a estar en la fiesta, atendiendo ahí el stand nuestro. Lo estoy explotando a fondo. Le vamos a hacer subir que haga en el Open Mic. No, lo que pasa es que le entró una depresión porque al jubilarse, viste que queda como que no sirve más la persona. Claro, no sabe qué carajo hacer. Entonces yo le digo, anda a visitar a amigo, anda claro. A ensayar con tus amigos. Igual él sigue tocando con su banda. Pero después, por eso, entonces se alegra cuando le digo que vamos a ir a una movida. Entonces sí, quiere ir, viste. Así que ahí se mantiene vigente y activo. Qué grande, qué grande. Qué así grande. Es. ¿Y algo más para comentar de esta, de la realidad? No, quería ¿alguna decir buena que, nueva? No, que por dónde nos escuchan quería que digas, ¿eh? Ahí. ¿Por dónde? Ah, por las radios o por ¿estuviste o por escuchando? Ahora. Radio Reggae Selecta. Sí, ¿escuchaste? Escuchando. Sí, están ahí firmes. ¿Qué? Sí, ¿qué pasaron? No me acuerdo ahora. No, fue ellos como que van repitiendo los que fueron hace poco. Ah, está bien, sí. Y la ronda repite los más aleatorios del pasado. Esto es los miércoles a las 9 en radioreggaeselecta.com.ar y los sábados, ahora los sábados, a las 10 de la noche por radiolaronda.com.ar desde Córdoba. Un saludo para la gente de San Luis y Córdoba que está ahí apoyando la movida. Y Radio Reggae Selecta está como ampliando, es una radio que tiene de todo. Hay programas de otros países, es muy... Muy surtido la programación, así que es muy recomendable también escuchar esas radios y cosas autogestivas. Un saludo para todos ellos. Y también les quiero recordar que nos pueden escribir a Paladar Negro Radio, la página de Face o el Insta, y al 1156919143, ese es el WhatsApp. Si nos quieren mandar un audio o un saludo o lo que sea, será bien recibido. Ahí estamos abiertos a las redes, que ya son parte nuestra también. Desapareces un día de las redes y es como que no estás, estás fuera del circuito. Es curioso pensar que con las redes vamos a ser libres. Claro, es como contradictorio. Y algún pez pensaría eso tal vez. Claro, es contradictorio. Es como esas palabras tipo esposa, todas esas palabras esclavizantes que uno las usa ya en el inconsciente. Mi esposa. Claro. ¿Estoy esposado? Claro. Qué terrible palabra. Horrible. Esas palabras que adoptamos, bueno, hay que estamos ahí en la deconstrucción. Eso me viene a la mente que vos decías. Recién escuchamos a Jorge, que va a estar en un rato. Brindándonos su sesión ahí live. Argentina decías que era una gran comisaría, ¿era lo que decías? Y a mí me parece. O cuando hice el país más careta del mundo, ahora estoy dudando si no es Brasil el país más careta. Están ahí, estamos ahí. Estamos peleando. Cabeza a cabeza estamos en el país más careta del mundo. Sí, a mí me da mucha indignación y creo que el sarcasmo, la ironía... es el arma que uso como ariete para romper con todo eso, ¿no? Por momentos. Pero sí, hubo momentos... Ahora, por ejemplo, polémico lo que voy a decir. Reivindican a Alfonsín, ¿viste? Y Alfonsín no es el padre de la democracia. Alfonsín es el padre de la demosracia. Porque yo me acuerdo lo que fue el gobierno de Alfonsín y fue racia tras racia. La policía venía, hacía lo que decía, te cagaba trompada. Se metían en el paracultural. Seguían operando los grupos de tarea de los militares. Se metían en el paracultural con el camión de culata. Sí, seguían los mismos. Subían a estaban todo. Ahí los Un día Omar Viola estrenó Yo Policía, una sátira a los policías, ¿no? Sí. Y... Ni bien terminaron de dar la película, se prendieron todas las luces, estaba todo lleno de policía y se llevaban a la gente y lo llevaban a Omar. Y Omar gritando, ¡fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! Con los pies en el aire, así, porque lo llevaban entre dos gigantes, así. ¡Qué padre de la democracia, Alfonsín! Lo que pasa es que, bueno, después se falsea la historia y queda como, ¡oh, el padre de la democracia! No se olvide que Alfonsín fue el de las Pascuas sin huevos, el de los héroes de Malvinas, que la casa esté en orden, punto final y obediencia de vida. Entonces no hay que olvidarse de esto tampoco, ¿viste? Ahora idolatrar a Alfonsín. Y el pacto con Menem también. Sellando el huevo. Lo selló con el pacto con Menem ahí. El pacto con Menem, todo lo que hizo, toda la monstruosidad que hizo Alfonsín y ahora, el padre de la democracia, vamos. Es que bueno, así es como se crean los próceres que después salen en... Lo que pasa es que también, ¿sabes qué? Argentina es un país muy particular. Che, cuando muera Mugricio... ¿Va a pasar al estrato ahí, Ale? Espero que en 40 o 50 años no haya billetes con la cara de él. No me extrañaría. Por favor, no me extrañaría con la cara de él. Si está Mitre y está Roca en los billetes, ¿cómo vamos? ¿Qué podemos esperar? Che, bueno, para cortar un poco toda esta sobredosis de realidad. A lo Pancho Ibáñez, ¿eh? A lo Pancho Ibáñez. Vamos a abrir el programa de hoy. ¿Qué hablo de Pancho Ibáñez? Me acordé de una cosa. Vamos a abrir con un poquito de música. En un ratito seguimos hablando un poco más. Tenemos 2 horas para charleta y música negra. Hoy les quiero traer, hace poco vino una invitada y me hizo recordar este disco que es una belleza. Dicen que es uno de los mejores discos de rock de acá de Argentina. Hablamos siempre de Luca Prodan y que el chabón siempre trajo un montón de... Che, ¿quién? ¿Mona? No, ¿quién? Mona. Ah. Bueno, hizo un tema de esta banda y me hizo recordar mucho este disco y esta banda que fueron de las primeras que incorporó el blues, el soul, el jazz, el tango y obviamente el rock and roll. Y fue fundacional del rock nacional. Yo no soy muy fan del rock nacional, pero buceando hay cosas muy buenas como este disco que es conocido como La Bomba. Y tiene bellezas como esta que hablan del conurbano sur, de donde somos nosotros. Esto es Manal, Avellaneda Blues. Muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy

Yo no sé si tu silencio me está hablando. Yo no sé si nos habremos conocido o si es mi locura que anda delirando y que al final soy solo yo que lo imagino. Hermosura que sale de ti va flotando hasta llegar a mí. No sé si tu rumba vaya con mi mambo, pero tú tienes lo que estoy necesitando. No sé si tu rumba vaya con mi mambo, pero tienes lo que estoy necesitando. Yo no quiero confundir las emociones. Esto puede que no vaya a funcionar. Nuestro ritmo ya tiene su propio peso y no sé si la clave pueda aguantar. Dime al menos lo que pasa por tu mente pa' no morirme de tanta curiosidad. Estás escuchando Paladar Negro. Bueno, eso que escuchábamos recién era Ile, tu rumba. Alto tema, alta artista. Y recomiendo muchísimo el video de ese tema. Recién estábamos hablando de eso, así que... Parece que te gustó mucho, ¿no? Chequéenlo, chequéenlo. Sí, como que no paro de sorprenderme de la música nueva, bro. Nunca voy a decir... Igual yo también, viste, que siempre digo los 90, los 90. Hay cosas que se cocinan, sí, ahora cosas. Que... Y eso es lo que tiene de hermoso la música. Nunca te termina de sorprender. Amigo, Malungo, contame un poco qué hiciste, cuál fue la rotation, porque hace tiempo que no hablamos. Estuviste de rotation, sí, ya igual, desde el programa pasado. El programa pasado yo ya había dicho lo que había hecho. Eso lo pasamos, ¿o no? Sí, sí, pero vos en ese momento estabas en una movida, en una feria. Estaba en la feria en Sociales, que me invitaron ahí. Justamente una de las chicas de la Sister, ¿viste? Sí. Bueno, ella me dijo, che, hay una feria, ¿querés venirte? Yo tengo un contacto ahí, no sé si era el centro de estudiantes. Dije, sí, de una. Y aparte ya hablé por vos, yo sé que no sos una editorial. Bueno, entonces entré. Entré ahí, estuve 3 días. Y ahí pegué la onda con el puestero de al lado de otra editorial que me dijo, che, ¿querés venirte a la Feria del Libro de Avellaneda? Sí, obvio. De una, de, ahí de feria en feria. Claro, y bueno, ahí se acercó. En un momento flashé mal porque se acerca un chabón, un viejo, y me empieza a hacer muchas preguntas sobre los libros. Y yo dije, no, ya veo que es un inspector o algo, ¿viste? Claro, y me empezó a hacer preguntas, las editoriales, ¿viste? Y yo re perseguido, empecé medio evasivo. Sí. Hasta que después me dijo, me saca así una tarjetita. Yo soy el director de la biblioteca de acá y me interesan estos libros, qué sé yo, ¿viste? Ah, bueno, ahí flash, ahí bajé un toque. Relajaste. Te juro que yo pensé que ya me ponían las esposas, hablando de esposas. Te confiscaban todo el material. Sí, totalmente, porque hay libros, ¿viste? Que son... Y ahí que... ¿Qué es? ¿Todo tipo de literatura? ¿Cómo? ¿La feria? Claro. Son editoriales. Están las más conocidas y las que son más chiquitas, independientes. Viste, hay algunos de la FLIA que estaban ahí que ya tienen su editorial cada uno. Sí. Como Milena Cacerola, por ejemplo. Me imagino que hubo un movimiento importante de gente. Sí, más que nada estudiantes. Pero lo loco es que, yo no sé, nadie se enteró de que hay, porque decían, van a estar mañana también, ¿viste? Nadie sabía nada. Sí, no había mucho, no hubo mucha entonces, publicidad Digo, sí, vamos a estar y nada. Buenísimo también, la gente flasheó. Vino la chica organizada, me dijo que si ella tendría que haber dado un premio por puesto, era yo ganaba, me dijo. Pero no lo voy a decir, me dijo, no lo voy a decir en voz alta porque acá me acuchillan, me dijo, ¿viste? Porque estaban siglo XXI, Prometeo, sí. Estaban todas ahí. Bueno, nada, mucha sonda pegué con otra gente. El viernes, sí. El viernes, no hice nada, creo, porque ya venía hecho pelota de la semana. Y el sábado fuimos a aparte del sábado teníamos que grabar. Fuimos a la mañana y tú sabes, sí, el Lavadero Records. Porque habíamos dicho, ¿te acordás del compilado? Quedó medio de lado ahora. Porque en un primer lugar y en un primer momento íbamos a hacer el compilado de chicas empoderadas de que han pasado aquí por el programa, pero después se empezó a dilatar y muchos problemas. Hubo un día que también una de las chicas falló, avisó a último momento, entonces. Yo dije, pero hubieses avisado más temprano, porque así... Le paso rotation y factura. No, así, porque así invitamos a otra chica también. Encima hay que coordinar los horarios con Pablo. El tema es que hay una persona que sí se copó con la idea, que se lo está tomando muy en serio y está haciendo una, lo que escuché, muy zarpado. Bueno, a eso iba. Sí. Entonces dijimos, che, ¿por qué no le hacemos el disco a Sabrina Rojas, alias Culturchan? Porque a Pablo también, ahí el operador y el dueño del estudio, le gusta lo que hace. Y le propusimos a ella hacerle su disco y después dejar de lado y cada vez que haya un hueco meterlo del compilado. Se dio vuelta la tortilla, digamos. Así que estamos a full. Se hicieron bien puestas las fichas ahí porque lo que hace Culturchan es muy zarpado. Se hicieron dos temas el otro día. Uno lo terminamos casi y el otro está medio terminar. Y estamos, por ejemplo, vamos a ir haciendo dos temas por sábado. Eso es lo... Y creo que van a ser 8 temas. Ya van 2 y medio. Bien. Van bastante adelantados. Totalmente, así que sí. Se está cocinando algo muy, muy interesante. Ya van a escuchar. Ya, igual algo pasamos, pero más adelante seguro algún otro adelanto vamos a tirar. ¿Y el sábado qué hiciste, amigo? No, el sábado también. Creo que... Falleciste. Creo que me quedé, me parece. Me parece que me quedé también. Qué pregunta difícil. ¿El sábado qué hiciste? Claro, porque él dice rotation. Él dice rotation. Duerme 3 días y sale medio. Sí, eso es lo que hablábamos recién. El cuerpo me dice a mí, ¿viste? Pasa factura también últimamente, ¿viste? Estaba saliendo todo el fin de semana. Bueno, ahora estoy poniendo energía en lo que donde tengo que ponerla. Igual verdad. Se vienen movidas grosas. Dentro de poco está la artillería Underbeat. Número, ¿cuál es? La 4. 4, sí. Está con ahí. Gato Negro. Sí, gente amiga, Nando. Conocidos. Ah, el sábado estuviste en Plasma. Ah, ahí está. Ahora me acuerdo. Un gran show, Di. No, ahí está. No, sí, puede ser. Bueno, menos mal que está el invitado acá. Porque él tocó. Claro. Bueno, vos cómo lo viviste, porque es la rotation de Maluma. Ahí me acordé. Yo sabía que algo había hecho. Porque, ¿sabes qué? Yo dije, me iba a tirar a dormir y después me acordé que tocaba acá el amigo y dije, no, tengo que ir para allá. Y no, nada, ya conocía el lugar, que acá el amigo no lo conocías, ¿no, Jorge? Un muy bonito lugar. Sí, yo hice... canté un par de veces ahí, pero intenté hacer solo esa capela, pero no tuve mucho éxito. ¿Vos? Porque yo lo hice durante 2 o 3 años en el Pacha. Sí, me acuerdo. Y fue un éxito total, lo que es un éxito en el underground, o sea, 50 personas por miércoles. Claro. Me gustó mucho DJ Colo, me gustó lo que no lo conocía al chabón, ¿viste? Ah, el Colo es, sí. es un capo, el Colo. Es un gran. Hace mucho que está haciendo, Dub. Hace fácil 15, 20 años que está haciendo DAP. Me gustó las letras así al frente, combativas, hablando de la realidad. Y después nada, el show de tuyo con Caro también, que yo no había visto todavía a vos con Caro, digamos, en un show. Ah, yo pensé que sí. No, ¿sabes que no? Estuve filmando ahí, te subí, te pasé los videitos. Igual fue cortina, hicimos un par de videos. Me pareció muy corto también. Había 50.000 personas. Hubo mucha gente, amigos. Estuvo Andrea Llama, estuvo el Parietti. Claro, estuvo sí, el Parietti estuvo muy bueno. Javito. Javito muy bien también. Sí, mucha gente copada, alto festival. Sí, me pareció raro. Ezequiel Ábalos, muy bueno también. Me pareció raro. Va, no sé si es raro, qué sé yo. Viste que las tribus conviven. Entre los intervalos pasaban rock nacional. Sí, porque había una banda super rolinga. ¿Quién? Después de nosotros. Vos te fuiste. Ah, yo me fui. Pero había una banda que trajo un... Pero súper respetuoso, los pibes les encantó el show. A mí me abrazaron, sacaban fotos. Dijo, me buenas gustó letras, el, no sé qué. El primer chabón que tocó abajo. Súper respetuoso. ¿Viste divino. El primer chabón que no tocó me acuerdo abajo? La banda, ¿cómo sí, se llama? Yo tampoco perdón. Me acuerdo el chabón que tocó abajo. ¿Viste que vimos? Con una guitarra. Ah, también. Un ese punk, también estaba bueno, ¿eh? Un punk, estaba un punk melódico así. Sí. Muy buenos exponentes de todos diferentes músicas. En Plasma el otro día. Bueno, ahí bueno, me hicieron acordar bien, lo que hice el sábado. Menos mal que está el invitado para servirle. No, no, pero te cae la ficha, te cae la moneda y ya te acordás de todo, ¿viste? Como totalmente. Dominó. Bueno, hablando de artillería Underbeat, vamos a ir con un temita auspicio de este zarpado evento que se hace todos los meses en... ¿Dónde era? ¿Guevara Bar? En Guevara Bar, sí. Ahí, en pleno ¿qué hacen en Guevara Bar? ¿Se puede saber? Porque yo no me enteré. Sound System. Sound System. ¿Sí? Así ¿qué, que... ¿Qué días? Todos los segundos sábados de cada mes. Segundo sábado de cada mes. Bueno. ¿Podemos contar un día con vos? Por supuesto. Bueno, ya está. Bueno, listo. Cerrada la próxima fecha. Vamos con un auspicio de ese gran, gran evento y ciclo que se está haciendo. Esto es Ziggy Marley and the Melody Makers. Potsman. Este tema es presentado por Artillería Underbeat. Are you getting? La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Bueno, sí, volvimos aquí al aire de Paladar Negro y estamos con la agenda cultural, que hay un montón de cosas que empiezan ya, en este preciso instante. ¿Vos tenés hoy algo? Sí, tengo algo que voy a ver si me doy una vuelta por ahí. ¿Qué? Pero un evento que hay que es una muestra fotográfica, ahí ya te lo busco mientras vos me haces la También segunda. Está el jueves de Bob, que es el clásico de los jueves ya, pero este es Deluxe con Rhythm, colombiana, luminas. Zion, Monos al Combate y Máquina de Humo. La entrada es solamente dos alimentos no perecederos. Esto es en, si estás en el oeste, estás al toque, en Circus Bar, Florencio Varela, 1998 San Justo. A pasaje, partir de ya. Sí, pasaje San Lorenzo, al 300 ahí en San Telmo, a las 21 arranca, así que ya estamos ahí casi. Shirley Silva Oliveira, que es la que yo te conté que hay una chica brasileña que canta tema de Edith Piaf, ¿verdad? Que te conté, bueno, ella va a estar ahí cantando. Poesía con Lilia Ferrer, narración a cargo de Katy Fernández y fotografía. Va a haber dos muestras de Malu Campelo, de Topo da Pirámide y Mavi Díaz, reveladas. Mar Díaz es la fotógrafa de la revista Africanía. Noches Negras se llama este ciclo, así que está arrancando hoy a las 21 horas y me voy a ir ahora. Para ahí, me parece. También está el clásico Música de la Isla, que festeja 15 aniversario con Lon Palidez. Igual ahí ya no se puede entrar, ¿no? Ya fue, pero bueno, para mencionarlo va a estar DJ Nelson y un par más ahí en la trastienda. Mañana tenemos una fechita acá, Piscis y Ensambles, acá en el barrio cultural. Había visto eso. Doctor Melo, 4565, aquí mismo donde estamos ahora, en este preciso instante, a partir de las 10 de la noche. Bueno. Después tenemos Ciclo Dawn con Soul Lives, que es una banda que hace versiones de clásicos del soul, disco, rock and roll. Esto es en Adrogué, Diagonal Brown, 1238, a partir de las 10. Va a estar pasando música DJ Mike París, un saludo. También va a estar Flexatons, los amigos de Flexatons y la Jazz Mambo en Patio Mío, acá en Banfield. Irigoyen 6926 a partir de las 10. Interesante propuesta, interesante lugar, me dijeron los chicos. Y la banda, ni te cuento, alta banda. Yo el sábado voy a estar ahí donde tenemos un audio después. Ah, sí, dale. Malti, ¿tenés ahí para mandarme el audio de Andrea? Mándame nomás. Esto es el sábado. Hola, Paladar Negro Radio, hola gente, soy Andrea Álvarez y los quiero invitar a todos y a todas a un show muy especial que vamos a estar dando este sábado 31 en Niceto, acá en Palermo, junto a Richard Coleman, el Rock ha Muerto, otra vez vamos a festejar a nuestra forma la muerte del rock dándole vida. Que el rock es la música que elegimos para expresarnos, es un movimiento, es una actitud y es una postura política que nunca va a morir y nos reímos de eso. Y nos gustaría que vengan todos, empieza 21 puntual porque es un show de nuestras dos bandas con sorpresas y bueno, voy a estar esperándolos y esperándolas. Para compartir lo que mejor hacemos, que es el rock, justamente. Abrazo. Bueno, ahí estaba Andrea avisándonos a todas, a todos que vayan ahí. Esa alta, te estaba diciendo que suena muy potente en vivo la banda. Sí, en vivo, sí. Ella tiene una presencia increíble. Con Richard Coleman vamos a estar ahí en Niceto, que hace rato que me hubiese encantado asistir a una fecha así, esa combination, y se dio. Está ahí. Están todos invitados. También el sábado tenemos festival y fiesta candombera. Va a haber de todo, un montón de grupos de candombe en el Teatro Cosmopolita de Hurlingham. Güemes, 16:47, a la tarde, temprano, tipo 5 de la tarde. La Guachafita presenta sonidos del Pacífico colombiano. Ahí va a haber de todo en vivo. Arimba del Río y María Laura Ali. Esto es en el escenario Club Cultural. Remedio de Escalada 332 ahí en Capital. Yambeque, la amiga La Candela, va a estar ahí también agitando todos los fines de semana. Sí, plena. ¿Cómo está? No para, no para, no para. Está activando ahí Salsa Brava. va a estar Paraíso Bravo en vivo. Y como dije, musicaliza la amiga La Candela Viva y Pablo Tintindeo. Esto es en el Emergente Gallo 333 a la medianoche. Está la clásica fiesta So What con Afromama James, así haciendo funk, el negro funk, y Flavio Big Funk en Mutar Bar, Avenida Mitre 982, Avellaneda. Esa, ¿cómo está Zona Sur, eh? Interesantísima esa So el What. El Sur también es chiste. Y también tenemos el domingo, una fecha acá del amigo Jorge que estaba... ¿Sí? Sí. ¿Qué hay el domingo, Jorge? El domingo, pero primero quiero decir, el sábado, este sábado, el que viene ahora inmediato, este, 31. Pasado mañana. Voy a estar en el 31, exactamente, voy a estar en Mitos Argentino, la primera vez que toco en Mitos, va a ser con Facto Tuchim de invitados, cantando con ellos y haciendo un pequeño sound system también ahí, con otras bandas que ahora no me acuerdo, pero es en Humberto Primo al 400, eso. Santelmo. ¿Y el domingo también? El domingo, el viejo ciclo que hacíamos en el Pacha, que fue, yo te decía, fue un éxito del Andrés, porque venían 50, 70 personas, explotaba el lugar. Para la época era un era éxito, ¿eh? Genial, que estuvimos como 3 años haciendo lo que se llama Solos a Capela, donde la gente se abstiene de cualquier instrumento y canta a capela. Ha venido gente muy variada. Que bancar, ¿eh? La verdad gente que... de gente de cantando tango, folclore, heavy hop, heavy, lo que fuere. Cantaron todos los estilos. Vino gente de Japón, vino Miriam García, una gran cantante con caja que se animó a cantar sin caja porque era el Solos a Capela. Maxi, que es una chica alemana que canta blues, bueno, no sé, y un elenco estable también de gente muy open mic, digamos. Hay no? como una lista y después está el open mic, pero es open realmente open mind también. Open mind, escenario abierto, podemos decir mejor, porque en el Pacha ni siquiera había sonido y era la voz a capela. En todas sus expresiones, tango, blues, interesante, ¿no? La verdad. Soul, reggae, lo que fuere, pero a capela. Y después hay otra fecha en el Strummer Bar, que es un festival de Sound Anti-System, que viene DJ Colo, Viva La Flair. ¿Eso cuándo? Javito, U-Matics, Andrea Llama. El miércoles. El miércoles 4 de septiembre. Que viene, septiembre. Al toque, ahí. Ahí está, ahí estaremos. Después igual las repetimos para que la gente ahí se grabe. Ya sí, sepa dónde sí, ir. Bueno, eso es en Strummer Bar, que queda en Godoy Cruz al 3600. Palermo. En Palermo. Lindo lugar también. Y tenemos, ¿qué movida? Vos dijiste Argentina, no me acuerdo cómo fue la frase, Argentina, ¿cómo es? Argentina es una gran comisaría. Pero también hay cosas muy zarpadas, ¿eh? Se encuentra gente muy piola. Cada vez menos. Artistas. te voy a decir una frase mía, así como todos los personajes tienen frases. Yo tengo una frase mía que dice: conozco a todos, respeto a pocos y quiero a una menos. Aún menos que a pocos. Aún menos, ¿no? Que a pocos. Bueno, igual yo estaba hablando de... No en el plano personal. ¿A qué te referías vos? Sino al nivel artístico. Las propuestas. Las propuestas. A nivel artístico. Bandas. No. Yo veo gente tampoco que conozco ni conozco. A todo el mundo. No sé si es intimidad, no sé nada. No los conozco, pero los veo y digo... qué bueno lo que hacen. O qué copado. ¿Quién? En general, acá mismo en el programa. Lo que pasa es que yo tengo mucha dificultad, digamos, por decirlo de alguna manera, de separar en la obra y el artista. Para mí la obra y el artista tiene que ser todo, nunca, no puede no haber contradicciones así del orto. No, a veces escuchás una banda y te gusta y claro, a veces, no te pones a indagar quién es esa persona. No, a veces no sabes de la vida de la persona esa, entonces, bueno, pasa. A veces mejor que no. A veces mejor que por no. Por ejemplo, yo fui a ver a la Mala Rodríguez y la escuchaba y me di cuenta que es una mina medio pelotuda, porque estábamos un montón de gente de la prensa, sí, yo estaba con un montón de regalos para darle, sí, y revistas THC y qué sé yo, y la loca, viste, mandó a su representante, no sé quién, y dice: no entra nadie, entra solo Dante Spinetta con un acompañante, y nos dejó a toda la prensa afuera. Había gente de la Rolling Stone, gente de Página 12, gente de todo, y nos dejó a todos afuera, una falta de respeto absoluta, y lo hizo pasar a Dante Spinetta como si fuera Old Dirty Bastard, viste, no sé, más o menos. Bueno, ay, sí, que pase Dante ese Spinetta. Tipo de gente existe, pero también bueno, existe otra. Prefería gente no conocerla directamente. Después, uno que pensé que iba a ser un chiflado loco de mente que me iba a mandar a la mierda, que es Tricky, Pegué la mejor onda. Pegué la mejor onda con el chabón. Nos fumamos un caño así. Y agarré, le regalé la revista donde yo había escrito sobre el último disco, False Idols. Ah, de él. De él. Y vio que era toda con cogollos así. Le agarró así, le abrazó y no la alargaba así. Y fumando porro con él y charlándolo más bien. Divino el chabón. Bueno, por eso, hay de todo. Nosotros acá en el programa hemos conocido distintos artistas a lo largo del tiempo, gente que tal vez no tenemos mucha relación o capaz no las conocemos tanto, o sí, como por ejemplo Mama Kila, que es una banda que estuvo en el programa, están ahí activando. Que esas chicas personalmente también son como suenan. Sí. Y vos sos muy amigo de ellas también. Totalmente. No conozco. Y tienen un tema que se llama Feminazi, me dicen, y está acá ahora en Paladar Negro, vamos a escucharlo. Popular, democrático y feminista. Solo los machistas, la campana le sonó al ver tantos ovarios juntos. Todo lo que sea te lo voy a discutir. Si se meten con mi se van a arrepentir. Varios pensamientos reaccionamos. Viste cómo hacerlo el otro día. Nos damos, parecemos en los diarios. Crimen pasional, está titulado. ¿De qué me estás hablando? Me gritaron, me anunciaron, me insultaron, me violaron, me pegaron, me mataron. Pero despertamos. Despertamos. Sorora. Soy mi propio némesis, libre nací, y así pienso seguir. Feminas me dicen que me chupen un ovario y se tranquilicen. Soy mi propio némesis, libre nací, y así pienso seguir. Yo lo pongo todo arriba de la mesa, tus mambos mentales a mí no me interesa. No me juzgues ante Dios porque de la costilla a ninguna mujer creo. Me encanta caer en la tentación y no decir amén. Really para las woman, así que están bien. En realidad no hay heteros, eso es un invento. Tienen la verdad como rehén. Depende de nosotros saber en qué creer. Biblia y justicia van de la mano del patriarcado. Vista, salga lo que tenés inculcado. popular, democrático y feminista. ¿Qué? Y feminista. Sí. Yegua, puta y montonera. Yegua, puta y montonera. Yegua, puta y montonera. Montonera, yegua, puta. Oye, la primera librería ambulante en Buenos Aires sobre cultura afro es Malungo Libros. Búscanos en las redes sociales, fanpage Malungo Libros, Instagram Malungo-Libros, teléfono 11-34-75-19-38. Malungo Libros, visibilizando la cultura negra, donde siempre encuentras lo que estás buscando. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 11 58 72 86 06

de amor, pero tóxico, asqueroso. Pero bueno, hay una diferencia generacional también. Soy tuya, esas cosas. Claro, no, sos, tiene un par que... Uno que se llama propiedad privada, que textualmente le dice, vos me pertenecés, así, zarpado. Pero bueno, cantaba muy bien. Malungo, ¿qué tenemos hoy en el Afrobloque, amigo? No, siempre estamos hablando de otros colectivos. Hemos hablado con gente que representa a otros colectivos y sí, nosotros también tenemos nuestro propio colectivo. Así que, y más que nada, no porque quiera hablar del colectivo, sino porque ayer se cumplió un año de la creación del colectivo Flota Negra, que la otra vez estuvimos hablando de... que era, no me, viste que yo había contado cómo surgió el logotipo, que vos tuviste que ver también con el logo. Exacto. De... ¿no? Si estoy metida en todos los logos de todo no, el mundo. No, en realidad de que nosotros nos juntamos a hacer este programa empezaron a surgir cosas movidas, sí, y todo. Y me está por explotar el cerebro en cualquier momento. Ya nos damos abasto. ¿No? Bueno, hace un año, ayer se cumplió un año de la creación del colectivo, que en realidad al principio arrancó boludo, como... parece... Sí. ¿Cómo pasa el tiempo, hermano? Totalmente. Pero fue productivo, ¿no? Digamos que sí, porque el colectivo no solamente es, como yo lo había planteado en un momento, nació como un colectivo afro, pero en realidad yo no quería que sea solamente eso, sino que se pueda sumar cualquiera, y hubo gente que se sumó porque le gustaba la música y podía aportar eso, otra gente no ser artesano, y si, así se fueron sumando varias personas, y también afro y afro-argentino en su momento, afro-brasileños también se juntaron con nosotros y hicimos y creamos el colectivo en un par de compañeros, y hace un año que fue nuestra primera actividad. ¿Y en qué consiste básicamente el colectivo? ¿Qué es lo que tratan? ¿De qué hablan cuando se juntan? Yo cuando planteé en la reunión era un momento de que estábamos viviendo una crisis de todo tipo. Y como era una cosa como de contención, ¿viste? Para que no te sientas solo. Entonces nos juntábamos y sabíamos que había un respaldo atrás, que pertenecíamos a algo, a alguien, que alguien iba a hacer algo por nosotros. Y más que nada, una vez yo dije, ante la ausencia del Estado nosotros debemos hacer... Y una chica, Anita, me dijo, no, el Estado no importa. Nosotros tenemos que estar igual, con Estado, sin Estado. No importa que el Estado no esté. Porque las cosas solidarias que hacíamos en su momento, que ahora lo dejamos un poco relegado por otras cuestiones que... por divisiones y todo, y también por otras cosas que estamos haciendo, como el proyecto este del sello discográfico con el Lavadero Record, y que estamos grabando esas cosas también y auspiciando por todos lados, estamos auspiciando movida por todos lados, más Malungo Libros, que yo estoy funcionando dentro del colectivo. Yo fue el colectivo el que me abrió a mí las puertas, yo me quise acercar a varios colectivos, y bueno, resulta que me abrió la puerta el colectivo del cual yo integro, porque al final terminé muriendo ahí, pero bueno, todo bien, yo puedo funcionar otro día en otro colectivo, pero bueno, me abrió las puertas. Son varios colectivo. Frentes. Hacíamos lucha, movidas solidarias con gente. Generalmente yo acercaba a artistas reggae, por ejemplo. Una vez me acuerdo que hicimos una movida para recaudar alimentos para una escuela Wichi del Chaco. Y habíamos hecho con Don Palidece, que hizo un par de trastiendas seguidas. Y fuimos ahí, ellos nos hicieron la onda. Y bueno, y sabes que todo el público, vos me decís, no, esa banda careta, chetaje, no sé qué. Todo el mundo, sabes que trajo cosas para donar de zapatillas. Todo. No tenían por qué, o sea, venían, tuvimos que contratar un flete ese día para que se lleven todas las cosas. Que fue, eso estuvo bueno, eso bien. Como fue algo grosso. Después nada, ayudar a gente que está caída. Íbamos a lugares, por ejemplo, a José León Suárez, a ayudar a gente que da de comer a la gente de la calle, por ejemplo. Bueno, siempre movidas solidarias. Y la matriz era afro, pero ampliada. Bueno, justamente ayer cumplimos un año. Últimamente está medio relegado porque hay mucha gente que se metió a estudiar, que está bueno que nuestros militantes estudien también. Están muchos en la universidad. Y medio como que hay un paréntesis que nos tomamos. Sí. Pero mientras tanto se siguen haciendo cosas. Hay una chica individualmente que... cada una funciona también en su forma. Vos totalmente. Malungo, por ejemplo, claro. Por ejemplo, hay Ana una chica hace que cosas, sí, el otro hace, hace comidas naturales, así. Entonces le puso el logo, nuestro logo, digamos, ¿no? Claro. Y yo estoy haciendo, bueno, ropa también. Que también vamos a auspiciar acá Malungo a la persona Clouds. Que tengo acá. Viene ahí, no Malungo, sino que viene por Flota Negra. Y después nada, estamos haciendo el compilado y el disco de Sabrina, produciendo. O sea, es todo, el colectivo es todo y tiene varias ramas, digamos. Estamos desarrollando la rama musical últimamente y la ropa, por ejemplo. Que eso también le posibilita laburo a gente. Y también está auspiciando la fiesta de Paladar Negro, la fiesta... del 20 de septiembre. Vamos a estar ahí en la fiesta con un stand acá, más allá del stand de Malungo Libros. ¿El stand de qué va a ser bien? Con información, ¿no? Y nuestro merchandising para bancar las movidas en las cuales estábamos, ¿viste? Así que en eso estamos y ayer se cumplió un año de este colectivo. Genial, me encantó. ¿Y trajiste un par de cosas también ahí? No, esto tiene que ver con una editorial que edita mucha bibliografía de autores africanos y africanas. de Kenia, de Ruanda, de todos lados. No me preguntes los nombres, que te los diga, pero... atrás. Pero los nombres de los libros. De sí, esto lo vamos a estar exhibiendo ahí en la Feria del Libro de Avellaneda. Esta editorial creo que surgió el año pasado. Yo me acuerdo que el otro día estuve en el Conti y se me acercó una señora y me dijo, mira, yo tengo una editorial, me gustaría que mis libros estén acá en tu mesa. Dije, bueno, listo, ahí nos pasamos los contactos. Y justamente ayer fui a buscar todo este material. Bueno, ¿cómo se llama? Muchos, Empatía, la editorial Empatía. ¿De dónde son? Son de acá. ¿Del sur? No, de acá de Capital. Ah. Minutos de Gloria, por ejemplo, hay un libro, Cántico... bueno, esto también es mucho fantasía y cosas así, también no es solamente que es todo real. Cántico de la Acacia, esta es una antología de escritores africanos contemporáneos, La Mujer Descalza, Abigail y La Montaña. No me pregunten los nombres porque no lo puedo ni deletrear. Bueno, son todos autores africanos, eso está seguro. Sí, de Kenia, Ruanda. Muy interesante, aparte está buena la edición sí, en papel. Está muy buena y muy lindo la edición de tapa, todo. Así todo esto también ahí. Lo van a estar apreciando en, acá en nuestra fiesta. Va el 20 a estar todo de septiembre el acá, en el Barrio Cultural, La Paladar Negro Fiesta 2, con un montón de gente muy grosa, como Roti Descosido, Javier Ortega, Tobía, Debra, Debra Sólida Frecuencia y Mona Cantora. ¿Alguien más me olvidé? Si no está Mona, yo no vengo. Decime si me olvidé de alguien, porque no lo estoy leyendo en este momento, así que... No sé a quién contrataste más vos, a quién llamaste. Va a haber un poquito de todo, voy a pasar música. Vas a estar pasando música sí, vos, sí. Quiero pasar visuales también, estoy laburando en eso, así que va a haber un poco de todo. Y va a haber mucha gente bonita. Va a haber Open Mic, eso es importante también, así que quien quiera venir a expresar está más que invitado. Y vamos a cerrar el afrobloque de hoy de Malungo. Ya se viene nuestra visita, Está ahí, atentos. Está acá, están en Gatera, ya llegaron, ya están todos. En un ratito vamos a tener la sesión en vivo. Cerramos el afrobloque de Malungo con música de África, pero música así nueva de África. A ver. Estoy escuchando música, mucha música moderna. Moderna, entre comillas. Pero africana. Este es Ayotemi, directo desde Nigeria, Omolomo. Ayotemi. Omolomo won't dance with me, yeah yeah. Omolomo won't dance with me, yeah. Omolomo won't dance with me, yeah. Omolomo won't dance with me. Omolomo. Fine lady, come closer and take my hand. Let me know I want to dance with you. Fine lady, don't know African romance. Oh baby, I have some plans for you. I want to love you, I want to hold you till the morning. I'll keep you warm when rain is pouring and it's storming now. I'll give you life, I'll give you love, I'll give you money. Just give me peace of mind and no reason for war. I'm gonna- tell me it's big tune for the world, yo. Hey. I'm on the moon. Estamos nuevamente aquí al aire de Paladar Negro. Ya están todos los invitados acá reunidos frente a la mesa. Redis. Malungo, ¿querés hacer los honores? Igual Jorge está hablando hace como una hora con nosotros. Acá está Jorge con nosotros, ya opinando. Lo han estado escuchando desde la primera hora. Y acaba de llegar Caro, Jorge y Caro acá con nosotros. Vamos a pedirle un aplauso a nuestro programa. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Caro? Hola, chicos. ¿Cómo te va? Hola, hola, recién probando el micrófono. Llegó corriendo, pero llegó, están acá. Buenísimo. ¿Cómo va? Todo bien. Vamos a cantar unos acá esperando cocinarnos con todas las olas de incendios en el mundo. Oh. Eso lo veníamos hablando en el backstage de nuestro programa, sí. Y tenía que ver con el Amazonas y otros Amazonas que existen, claro, en el mundo, ¿no? Sí, en Rusia, por ejemplo, está ardiendo, se está derritiendo medio Groenlandia. Están pasando cosas muy aceleradamente, muy terribles en el mundo. Yo, que te sigo en las redes, estuve viendo que estabas, no digo violento, pero que estabas como incitando a la gente que reaccionara, ¿no? Me hierve la sangre, me dan ganas de cagarlos a cachetazos a todo el mundo. Porque veo a la humanidad dormida en un momento que es crucial. Y que dejan pasar cosas que son inadmisibles de pasar. Como redes de pedofilia asociadas al poder y cosas así que le dan, se está incendiando el Amazonas y bueno, es lejos, es en Brasil, que no pasa nada. No se dan cuenta que el planeta es uno, que las fronteras las trazaron quienes nos están dominando. O sea, todo nos afecta a todos. No, güey, claro, el mundo es uno. Y esta quema total de todos los bosques del mundo yo creo que es planificada. Están haciendo del mundo un lugar no habitable. Bueno, yo te conocí en Arpegios una noche que estábamos hablando recién, donde tocaba Resistencias Urbanas y tocaste vos con una banda que me habías dicho, ¿cómo se llamaba tu banda? Orge and the Ganja Stars. ¿Y después de ahí qué viene? ¿Ganja Brother? ¿Pasa o qué? Después viene el exilio. Sí. Exilio a España. En el menemismo, digamos. En el menemismo. Y después volví y hice Ganja Brothers con DJ Blue y Papi. ¿Y en ese ahí ya se conocían ustedes o no? ¿Ya estaban juntos ahí? No. No. En esa época nos conocimos en el 2003. Después nos conocimos, después de Ganja Brothers. En El Dorado, que era un boliche... Un reducto. Ahí sí, íbamos. Íbamos. Sí. Íbamos ahí, tú eras ahí. Y ahí arranca esta historia de Caro, Jorge y Caro y Jorge. Claro, empezamos a cantar juntos. Son bueno, Jorge cantaba hace un montón de años y me invitó en ese momento a cantar y yo nunca había cantado. Pero que vos estabas ahí como menos público, en vivo, digamos. En El Dorado, yo iba al Dorado porque me gustaba. O sea, y él, no sé, también estaba con un amigo, me acuerdo. Y yo no sé si esa noche estaba proyectando diapositivas en las paredes del Dorado. Sí, puede ser. Entonces, no sé, se me acercaron ellos y empezamos a hablar. Y ahí lo conocí, no lo había visto en mi vida. Estaba con Giorgio Live, que ahora está en México, Giorgio. Sí. Esa noche, y bueno, de ahí empezó la historia. Sí. Ahí arrancan éramos ustedes, amigos, digamos, claro. Ah, mirá. Uh-huh. Y después ya... Yo le canté, amigos, ¿para qué? Amigos nunca. Y se la ganó. Giorgio es un copado también, hace música, no sé si lo conocen. A Giorgio Live. Ah, mirá. Pero sí, ¿está acá? Está en México ahora. Hace 8 años, 10 años, ¿no? Que está en México, sí. Está en México. Se fue a producir músicos y es lo que hace, ¿no? Sí, a producir música y está trabajando en la revista. Y es periodista también. Está trabajando en la revista Forbes, nada menos. Pero, claro, ¿vos ya cantabas antes o no? No, yo... Jorge me invitó a cantar por primera vez. O sea, siempre escuché música, obviamente, pero siempre escuché. Nunca pensé en yo cantar. Bueno, y después de ahí, ¿cuándo aparece la primera producción, digamos? Mucho tiempo después. Al toque empezamos a grabar el disco. Bonnie and Clyde fue el primero. Bonnie and Clyde con Jam Track. Ese mismo. En los controles, un capo, Jam Track. Y con otra gente más, invitados, y etcétera. Y grabaciones en vivo también adentro de ese disco. Y él fue el que más circuló de nuestro disco. Porque yo calculo que habremos hecho más de 100.000 copias seguro. En 4 o 5 años. No sé, pero no parábamos de hacer artesanalmente discos. Y aparte lo tiene todo el mundo. Todavía hay gente que lo tiene en la casa guardado. Él lo tiene, por ejemplo. Yo no tengo más CDs guardados casi de nada. O sea, ya No sé. Y ahora pasamos a otro nivel. Pero por mudanzas, no por falta de cariño a los CD. En pero... cuanto... Igual no sé si es un buen formato. Apretan un botón, nos borran todo, así que... Totalmente, ¿no? Eso es lo que hablamos siempre, ¿no? Obvio. La web, la web. No me rompa la web. Que y con eso están haciendo todo lo que hacen. A raíz de la web, de la estupidizar por la web. Che, igual ustedes no están encasillados en un estilo. Siempre fueron no, así yo abiertos. Yo trato de ser crossover, decían en los 80. Sí. Mirá. igual lo decían claro. Con el hardcore. Así, con la, bueno, siempre. No, nunca quise enroscarme en un solo en una claro. Sola música. Porque la música ¿y está actualmente en qué están? Están basta. En realidad nos gustan varios estilos. Siempre sí. Saliendo de la música negra, ¿no? Y de hip hop, dub, sí, sí. Dancehall y... Rap, el rap está acid bueno. Acid jazz, se podría decir. Porque acid jazz. Trip hop. Sí, porque también el nos funk, gusta mucho el soul. Está buenísimo el funk, el soul. Claro, todos esos todo, ritmos. Dentro todo, de todo eso... Toda la negritud de los States. Justamente. Digamos, que no es la música de Trump, sino que es la claro. Música de los negros de Estados claro. Unidos. Siempre, que, los que siempre sí. Tienen la posta. Los que inventaron el jazz... ¿Cuál podrían decir que son sus más grandes? Bueno, igual yo sé bastante. O si tu hijo se llama Linton, no tenés que yo decir te cuáles son tus influencias. Pero aparte de esas, ¿cuál decís? Uy, esto me esto está interesante, o este sonido, uy, o este tipo, o este productor. Tricky, mucho tricky, sin duda. Massive Attack y Tricky es todo. O sea. Massive Attack nos gusta mucho. Ahora Sandy es un gran cantante. No sé, y después otras gorillas. Cosas también, gorilas también. Damon otras Alcor. Cosas de como de cantautores como o tipos del rock como Lou Reed, ahí me vuela la cabeza Lou Reed. Me gusta mucho Leonard Cohen también, su poesía. Me gusta mucho Tom Waits. Tuve una época de muy fanático así de Tom Waits, de hacer soul, blues. Ha sonado jazz. Tom Waits. Este, una voz así muy... Sí, es una gran influencia sí. Para mí Tom Waits. Tom Waits es un grosso total. Y después, bueno, bandas también. La banda que yo creo que es la mejor de todos los tiempos para mi gusto y para mí. Por todo lo que abrieron la cabeza y lo que fueron, fue The Clash. The Clash es mi banda favorita de todos los tiempos. Como banda, digamos, ¿no? Me gusta, pero me gustan más los solistas y más me gusta aún lo más underground, lo menos conocido. Lo que no es mainstream, así total. Es raro que yo te diga. Es más, me gusta dispararles a los elefantes blancos, así. ¡Puf! Toma, Bob Dylan, sí. Eres un cobarde. Vin Sherman. Cristiano. ¿Vin Sherman? ¿Cómo? ¿Vin Sherman? ¿Lo conoces? No. Algunos nombres se me escapan y no conozco. Y siempre se nos escapan. Hay sí, muchísima gente muy grosa. Sí. La verdad, el rock nacional no nos gusta mucho. A mí, por lo menos. No, cosas, yo no soy muy fan del rock, pero cosas, por ejemplo, hoy pasé Manal y es Manal algo es que... excelente, Manal es claro. Excelente. La Pesada. Billy Bond. El disco de Invisible, el flaco, bueno, bien. Pero el disco de Invisible, el del Charco, el primero de Invisible, es una obra de arte desde que lo pones del primer tema hasta el último. Es una obra de arte total, ese disco. No, hay cosas que valieron la pena y que son muy buenas. De ahí en más hay otras cosas que... no me gustan. Y hay gente que le perdió el respeto. Bueno, no demos nombre porque... Vamos en cualquier momento te lo hice, porque ya lo, no es lo la segunda decir, no vez lo puedo, que lo hice. No lo puedo tiene unas decir. Ganas. Tiene ganas, pero... No, ¿por qué no mejor hacemos catarsis y se tiran unos temas? ¿Quieren? Bueno, no sé con qué arrancamos. ¿Arrancamos a capela o con base? No, vamos como con la ustedes batalla. Digan, ¿eh? Vamos con la batalla. La batalla. Que se hace inminente en este momento. Mándenlo más. Ponelo del principio, por favor, porque si no, no me lo sé. Si no lo tiras del principio... Se le va el... Claro. Sí. Vamos ahí con... Mande nomás, de nuevo. Empieza así, dice. Ponela de nuevo. Sí. Para. Está bien. Ahí pasaron, ¿viste? Sound System. Mandale play de nuevo. Esto no pretende ser una canción más. Esto es el terremoto con epicentro en tu corazón. Ya deja de escuchar la letra hueca. De fascistas que se dicen de izquierda, medita y escucha tu voz interior, esa que te eleva con amor, que es tu único motor de supervivencia. Es tiempo ya de tomar conciencia. Corporación contra población, corporación contra población, corporación contra población. No es una película de ciencia ficción, porque

86-87 estaba muy copado con esa onda. O sea, para Specials era lo más. O sea, en ese momento me gustaba más todo Special que los Clash. Sí, el sí. Ska estaba que reventaba. Sí, sobre todo Special. Después me gustaba mucho Selecter, una banda que cantaba una chica. Ay, la amo. Pauline Astro. Black. La vi acá en Buenos Aires. ¿La viste acá? Sí, sí. Alta mujer. Pero habló con ella, o sea. Sí, le hice un reportaje y me dijo, ¿por qué no? Vio la tapa del disco de Bonnie and Clay, el otro, no me acuerdo. Este creo, Bonnie and Clay. Y dijo, ¿por qué no trajiste a tu mujer? Me dijo, porque le gusta la chica. Esta noche no fui otra nueva. Como me lo perdí a Tricky también, cuando estuvo con Tricky en. Sí, Niceto, sí, Niceto estuvo, ¿no? Sí, sí. Y ese día, me acuerdo que era un 31 lo de Tricky, no tenía un mango y dije, no vamos a entrar, boludo, en Niceto. Ah, me hicieron entrar enseguida. Y no tenía un peso, yo no fui, fue él y estuvo con Tricky. Los chicos que eran así de Clarín, dice, no, entra con nosotros y ya se peleaban por hacerme entrar. Después vino Maxi Martina, ¿lo tenés a Maxi Martina de Error Positivo? Que trabajaba en la parte de rock del noticiero de Canal 7. Me dice, no, vos entras conmigo, me dijo. Y me agarró así, me abrazó y entré con él. No iba a entrar yo, a ver a Tricky, por Dios. Déjeme pasar. Esa banda que hoy estábamos hablando, que Polimeni habla de tu banda, que dijiste que... Los Paladines de la Injusticia. Ahí era, ¿qué era eso? Era una banda de ska y reggae, que ska, reggae y hardcore hacíamos. Ah, mira. Y con público así, célebre, ¿no? Porque venía a vernos mucho Leo De Checo, que ahora vamos a tocar. Yo a Leo De Checo lo conocí como público mío de Los Paladines de la Injusticia. Y venía Luca a cantar con nosotros, o sea, después de darle ese reportaje famoso a Polimeni que decía, ¿Qué banda sigue los pasos de Sumo? Le dijeron, hay una banda paracultural que se llama Los Paladines de la Injusticia. El cantante es buen tipo, es amigo mío, pero no sabe cantar, me quiere imitar a mí. Y era verdad, yo lo quería imitar a Luca. A la semana de ese reportaje estaba abrazado conmigo, Luca. O sea, decía, pero el chabón no dejaba títere con cabeza, me encantaba la filosofía de esa punk que tenía de gastar a todo el mundo. Yo también lo gastaba a él, ¿no? Un día gastándolo le digo, pero vos, Luca, ¿qué hizo? Con este pañuelito... árabe y la campera de cuero, que sos hippie, punk, qué carajo sos al final, Luca, le digo, viste, sí, esas noches de delirio que estábamos fumando y él tomando ginebra. Y me dice, bolú, un punk es un hippie que se vino rabioso. O sea, esas contestaciones me quedó en la cabeza para siempre. ¿Vamos a ir con otro tema? Dale, ¿quieren tirarse otro? ¿Cuál? Para que termine el mate, Jorge. No lo apuren. No me acuerdo qué tema viene ahora para acá. Bien, gracias. ¿Cómo se llama el operador? Matías. Gracias, Matías. Ay, Matías. Selecta. Mande play. Matías Selecta. Selecta. Para todos los jardineros de la zona sur y de todos lados. Yeah. Si en tu casa no podés plantar por los vecinos o tenés poco lugar, te digo que igual te podés arreglar. Si tenés semillas de buena calidad, podés elegir un campo al azar. Puede ser de un oligarca o estatal. Procura que el terreno tenga sol por demás y algún flujo de agua, mejor si es natural. Que sea inaccesible para todo animal y que no se vea pleno desde ningún lugar. Que tu movida no se haga notar, siempre hay mucho de cerca, en todo lugar. Cultivo de guerrilla, cultivo de guerrilla, cultivo de guerrilla y flores gratis para todos. Cultivo de guerrilla, cultivo de guerrilla, cultivo de guerrilla y flores gratis para todos. Si nos juntamos en esta acción, de color verde será la revolución. Guerrilla contra el Estado y el latifundio. De siembro se restablece en cuestión de segundos. En plazas, en paseos, en terrenos baldíos, en todas partes montaremos este lío. Guerrilla urbana, guerrilla del monte, sembraremos todo hasta donde llegue el horizonte. Cultivo de guerrilla, cultivo de guerrilla, cultivo de guerrilla y flores gratis para todos. Cultivo de guerrilla, cultivo de guerrilla, cultivo de guerrilla y flores gratis. nazis para todos. La guerrilla más pacífica, guerrilla del amor, sin balas ni muertos, todo para la flor. Viendo al capitalismo de comprar y vender, si todo territorio puede ser un vergel. Cuando digo libre, digo gratis también. Se le cae el negocio a todo el cartel. Contra la prohibición es la normalización que estamos esperando. ¡Entremos en acción! Cultivo de guerrilla. Cultivo de guerrilla, cultivo de guerrilla y flores gratis para todos. Cultivo de guerrilla, cultivo de guerrilla, cultivo de guerrilla y flores gratis para todos. Así es, base de Tito Lo Sabio, del disco Medicación Trascendental. Picar la casa. ¡Ah! Vamos. Bueno, gracias, che. Gracias, gracias. Muchas gracias por estar. Ahora seguimos, vamos a cortar con un temita, tomamos unos refrescos y volvemos. Seguimos con música africana. ¿Te acuerdas que la otra vez estábamos hablando, Robert, de todos los efectos que se le ponen a las voces ahora que sí, termina siendo cualquier otra voz? Bueno, esto es un efecto, pero bien usado. A ver. Ella es Mayra Andrade, desde Costa de Marfil, Tan Calacatán. Buspache, bubaka, kaka, burizangon. Boa pokan bus paje kubaka kaka purizangon boa pokan kanton chiga kasan. Fazenda chapa, fé buta, fica bonito. Se mano está, tá, fica bem. Bem, mas bem, combina, we are. Que ele torto quem faz em ta chapa, fé buta, fica bonito. Se mano está, tá, fica bem. Ei, fé puta, fica bonito. Se mano está, tá, fica bem.

Cultura disco, one night stand. Amigos, fisuras, vicios de más. Pero sé muy bien que nada es real. Tan solo este feeling que me hará continuar. Cuando tuve un gran cariño, fui arrogante y soberbio. Le gasté mil bromas, juzgando lo eterno. Pero hoy se fue, ahora no lo tengo. Por eso, brothers and sisters, este es mi consejo. Cuando alguien te ame y sepas que es real, aunque no sientas lo mismo, entregate y proba. Cuando alguien te ame y sepas que es real, aunque no sientas lo mismo, entregate y proba. Es muy fácil encontrar cualquier droga ilegal. Lo realmente difícil es un amor real. Alguien capaz de sentir esta intensidad. Alguien capaz de sentir esta gran verdad. Por eso, cuando alguien te ame y sepas que es real, aunque no sientas lo mismo, entregate y proba. Cuando alguien te ame y sepas que es real, aunque no sientas lo mismo, entregate y proba. Que el amor se encuentre en la pista, en plena danza. Jorge Caro, la casa. Ja. Bien, ahí. Gracias, señor operador. ¿Y ahora qué viene, Jorge y Caro? Ahora viene El Arrepentido, un tema para los de grandes aspiraciones. ¿No es esta base? No. Ahí va. Ajá. Esta es. El tema se llama Arrepentido. Un tema que Gamexan, el guitarrista de Todos Tus Muertos, alguna vez me dijo. Se tiene que llamar Tarantini Style, porque fue la época de Alberto Tarantini que lo agarraron con cocaína y le dieron 2 cachetadas para que hable y 4 para que se calle. Yo dije, no lo puedo poner Tarantini Style, va a ser El Arrepentido. Conocí el infierno, eso fue el pasado. Tuve mil problemas, terminé drogado. No paré hasta el fondo de ese negro abismo. Me volví perverso, tuve todos los vicios. Pero yo estoy bien, soy rehabilitado. Pude liberarme, hoy estoy salvado. Pero ahora estoy bien, estoy rehabilitado. Pude liberarme, hoy estoy salvado. Y es que yo dejé la droga. Pero no me acuerdo a dónde la dejé. Yo dejé la droga, pero no me acuerdo a dónde la dejé. Desde pequeñito yo fui marginado, tuve infancia triste, padres separados. La única salida era la evasión, malas compañías y tener acción. Mercafaso trippy, yo curtí de todo, me creía vivo, pero era un bobo. Es que yo dejé la droga, pero no me acuerdo a dónde la dejé. Yo dejé la droga, pero no me acuerdo a dónde la dejé. Me metieron preso, estaba arrepentido. Los que mandé al frente son mis ex amigos. Me ayudó mucho lo del año age. Me hice evangelista, Hare Krishna también. Ahora mismo yo me mantengo a raya. Voy al Sniff Center pocas veces a la semana. Me voy recuperando, tomo solo medicado. Asunto concluido, problemas solucionados. Que yo dejé la droga, pero no me acuerdo a dónde la dejé. Yo dejé la droga, pero no me acuerdo a dónde la dejé. Jorge Caro, la casa. Gracias, Malungo. Gracias, chicos. Y gracias a ti también. Gracias a ustedes por venir, chicos. Muy bueno. Hemos hablado de todo. Jorge Caro, la casa. Búsquenos. Las fechitas. Búsquenos en YouTube. Las fechas es. La de ahora, el sábado. Sábado con Fatoto Chim, Mitos. San Telmo. Ahí al lado de Plaza Dorrego, San Telmo. El domingo Solo Sacapela vuelve al 3500 de Federico Lacroce. Federico Lacroce y Álvarez Toma. Vamos a estar ahí cantando a capela. Y el 4 que va a ser el miércoles 4, Festival Sound Antisystem con Javito, el Colo, el Stramer, y Matex, es en, Andrea Llama, ¿quién más va a estar? No me quiero creer, Javito Poemunfin. En Stramer, ¿dónde es eso exacto? No me acuerdo de eso. Digo, la Flair, Godoy Cruz 3600. Palermo. Palermo Bronx. Y si no encuentran la fecha, ¿dónde? ¿Ustedes están en las redes en algún lado? Sí. Estamos atrapados en YouTube. En YouTube, en la red y en Facebook también. Pueden ver ahí las fechas. Hay muchas cosas canciones para hablar, su militancia, sí, también, canábica y todo eso. Pero y sobre Lyndon Quincy Johnson también queríamos hablar. Yo voy a venir a un programa que sí, vos me vas especialmente a invitar, solamente a hablar de Lyndon Quincy Johnson. Sí, de hecho, sí, una vez tuvimos como una mini columna, pero fue como nada, muy poco. Y yo te dije quién tenía que venir. Muy poco, sobre... así que vos sos el no, único. Tengo en la revista de poesía del año, no sé, no, 95, diario revista de poesía, es un pasquín de la revista de poesía, sí, que salió una traducción de un montón de letras de él que están exactas las traducciones. ¿Las tenés? Es un capo el que hizo la traducción esa. Ajá. O alguna capa, no sé bien quién fue, ahora no me viene a la cabeza, pero son muy buenas y las tengo esas traducciones y mataría hacer traducción simultánea cuando está pasando la letra verso por verso, totalmente, estar tirando lo que está tirando porque realmente es el más grande haciendo. ¿Sabes qué? Hace unos años en el Parque Centenario había un chabón que vendía el libro con todas las letras de Lyndon Quincy Johnson. No me pude comprar cuando tengo más. No, yo quiero eso. Bueno, andás a ver a dónde habrá parado eso. No, estaba faltando ahí, ¿viste? Me hiciste contacto. Porque habla en el slang jamaiquino, pero de Brixton, es una cosa rara, ¿viste? Por ejemplo, el for no pone reggae for dada para el papá. Dice reggae fi dada, porque el fi es el for. Como un lunfardo, ¿no? Sí, claro, es un slang. Hablan de una manera. Es una mezcla de patuá con... Da es con de, igual pones Lyndon Quincy Johnson lyrics de, y te aparece. O sí, sea, sí, las letras en cualquier lado. Sí, te aparecen. Lo que pasa es que están escritas así. Están escritas muy en el... El lunfardo. En el slang, ¿entendés? Ya. Él es inglés, pero... No, él es jamaiquino. Pero desde los 5 años... Se crió en Inglaterra. Lo criaron en Brixton y es máster en literatura inglesa. Por tanto, es un tipo que... Profesor de literatura. Su canción... Máster en literatura inglesa. Wow. Sus canciones son como... Algunas son una lección de historia directamente. Totalmente. Igual bueno, te vamos a esperar para tenemos que hablar, claro, tendríamos que hacer todo el programa entero y ya se nos acabó el tiempo. ¿Con quién estudiaste esa historia? Con Lyndon Quincy Johnson. Está buena esa. Con la buena cátedra. Así que está abierta la invitación para Jorge un día que quiera venir a hablar del gran Lyndon. Les quiero recordar a la gente que está del otro lado que nos pueden volver a escuchar este programa o algún otro aleatorio los sábados a partir de las 22 desde Córdoba, radiolaronda.com.ar. Y los miércoles a través de Radio Reggae Selecta.com.ar desde San Luis. Un saludo, un aguante para toda la gente ahí del otro lado. Gracias, chicos, gracias, otra vez más por estar acá. Estamos re felices. Estamos muy agradecidos y contentos por su nosotros visita. Nosotros a ustedes, de verdad. Nos quedaron miles de cosas por hablar, pero bueno, esto es muy amplio y quedan yo te voy a ir a ver el quedan muchos paladar negro por delante, así que bueno. Si querés venir a cantar a capela, estás invitado. ¿Te lo imaginás? Estaría buenísimo Bueno, amigos, nos vamos. Nos encontramos por ahí por las noches. Nos estamos escuchando por algún lado. Próximo jueves. ¿Vos vas a estar dónde vas a estar? Repetí. No, primero ahí en Niceto. No, viene feria el fin de, sino que a partir del miércoles en la Feria del Libro de Avellaneda, que en realidad arranca el jueves, pero el miércoles tenemos que ir a armar y va a estar ahí Malungo, así que chequeen por ahí. Va a estar él, busque Malungo Libros en las redes y se van a enterar. Y nos vamos, amigos, estuvimos hablando bastante sobre mujeres del Caribe colombiano, ¿te acordás? Hemos hablado de la niña Emilia y de su amiga... ¿Y eso pasás vos eso cuando...? Sí, a veces lo paso. El tema ese, el separador de paladar negro, es de Irene Martínez, que fue como su compañera de canto, que después se terminaron peleando. Y acá nos vamos con una mujer también muy grosa, una de las reinas del bullerengue desde Colombia, Etelvina Maldonado, Negro Mirar. Hasta la semana que viene, gente. inicio espacio publicitario.